va a encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta para hacer caballo cerrada me das candela y yo te dije gaché. Fuego te daré, dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tu sopa a mí. Oh, oh, verde, verde como la ojo verde, verde, con brillo de faga, que se ha enclavado en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Oh, verde, verde como la. Sonar el arma en la torre, la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecí bebía, y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Yo te dije estás cumplido, tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí, y nunca otra noche es más bella de mamá. Yo he muerto a vivir. Oh, verde, verde como la. Ojo verde, verde, con brillo de faca, que se anclaba en mi corazón. Pa' mí ya no hay sol, lucero ni luna, no hay más que uno solo que mi vida son. Oh, verde, verde como la. Verde, verde limón.